Yo creo que eso tiene muchas causas, que han traído, como es lógico, un grupo de consecuencias críticas para el territorio de la Hacienda de Zapata. Primero que todo, hay un grupo de aspectos que tienen que ver con el aseguramiento de las actividades de comunales en el territorio sobre la recogida de la basura. No se cuenta con los medios necesarios para realizar el trabajo. Los contratos con los cuenta propia, los llamados carretoneros, no son estables, no aseguran el trabajo. No hay un control sistemático sobre la labor de estas personas que cumplan realmente con su función y eso hace que el trabajo se deprima. ¿Hay punto de recogida estable de la basura? ¿Cómo es esto? No, eso no se cumple en ningún lugar. Pues sobre todo por el tema que hablaba anteriormente. Falta de aseguramiento de las condiciones necesarias para poder realizar esa labor. O sea, que no hay tanques. No hay medios, no hay tanques, no hay un equipo tampoco que recoja con medios técnicos. Es algo que ya en la zona del Consejo Popular de Playa Larga, igual que en el Consejo Popular de Girón, por las características que tiene del servicio al turismo internacional y la imagen que debe prestar este tipo de servicio a nivel de cualquier país desarrollado, debía tener un cambio, debía tener una respuesta con un proyecto que realmente resuelva el problema. Microvertederos tenemos muchos en el perímetro de todo el Consejo Popular de Playa Larga. Específicamente lo tenemos en el camino que va desde aquí, desde el bosque hasta el barrio Playa Larga. Eso está ahí desastroso. Por ahí van muchos turistas, muchos extranjeros. Lamentable, porque por ahí hay un sendero por donde los turistas caminan para observar aves y disfrutar de la naturaleza. Incluso por ahí el camino es más corto para llegar hasta el hotel de Playa Larga. También el perímetro de Mario López, hay muchos microvertederos, pero además también se incrementa con la producción de la masa de cangrejo. Se incrementa también el problema porque se vierten también los desechos del cangrejo en esos microvertederos. En el perímetro desde Mario López hasta acá, hasta el barrio de Caletón, llamado el barrio de los combatientes, que incluso el delegado de los delegados del Pueblo Popular en el anterior mandato hicieron un esfuerzo tremendo ahí con la población por garantizar un cambio ahí para que la laguna tuviera una imagen diferente. Roger, Giovanni, un grupo de delegados ahí de Arrita hicieron un trabajo, pero la indisciplina social es muy grande. La falta de preocupación y responsabilidad, como decía anteriormente, sobre un control sobre esa actividad. En varias ocasiones he hecho análisis sobre el tema en medio de la dirección de la Asamblea, incluso en el Consejo de la Administración se hizo un análisis y la dirección de comunales siempre ha expuesto, entre otros problemas, la falta de fuerza de trabajo disponible en esta zona para garantizar, debido a la competencia tan grande que hay con el sector no estatal. Considero que eso puede ser un factor que influya, pero no determina. Creo que hay personas que han respondido, que han dado el paso al frente, que se han integrado al trabajo de comunales, pero al final se van, se sienten desestimulados por el resultado del salario. No hay un control sobre ese trabajo, si realmente es efectivo o no. Y hasta este momento yo considero que el trabajo de comunales lleva sobre todo un cambio de proyección, un cambio de estilo de trabajo entre las entidades comunales. No puede ser que todo esté basado en el sacrificio humano. Siempre vemos nosotros al final, en los veranos, un grupo pequeño de personas tienen que hacer un esfuerzo tremendo para lograr la limpieza de la zona. Dentro de las normativas de las ordenanzas del territorio no se acaba de realizar una labor fuerte por parte de las instituciones que tienen que ver con esto y la dirección del gobierno. ¿Es comunal el único responsable de esta situación? No, aquí no hay un trabajo integrado. Hay que realizar un trabajo integrado donde los compañeros de la dirección de transporte, los inspectores de transporte, los inspectores de la DI, la PNR, los guardabosques, se acaben de sentar, acaben de diseñar las ordenanzas del territorio, acaben de regular el trabajo de los carretoneros, haya un control sobre ese trabajo y que se exija que esa persona que está recogiendo basura, además de contar con todo lo que tiene que contar para poder realizar el trabajo, vaya y deposite la basura en la criolla y eso se controle. También tenemos que sumarle a esto la indisciplina que hay por parte de los trabajadores por cuenta propia, que tienen restaurantes, cafeterías, casas de renta y que tienen contratos independientes con carretoneros que le pagan a personas que no están vinculadas a comunales, y esas personas son las que caen en esas indisciplinas y así depositar eso. Pero bueno, ¿cuándo vamos a controlar a esas personas? ¿Cuándo vamos a exigirle a los carretoneros que tengan su licencia, su contrato, y el que esté cargado de basura y no está autorizado, que reciba el tratamiento que tiene que recibir para que aquí haya disciplina? Sobre todo falta ese trabajo integral. El objetivo no es solo materializar el asunto. Correcto. Tenemos que acabar de ver el problema como un asunto crítico y grave, como decía al principio. Porque primero que todo, afecta a la salud de la comunidad, porque es un medio donde se propagan las epidemias. En segundo lugar, la afectación que tiene para el medio ambiente, que hoy le tenemos que dar la mayor importancia posible, porque además una de las grandes riquezas de nuestro territorio es la naturaleza. La naturaleza y la historia. La naturaleza es uno de nuestros grandes atributos y no podemos ignorar que ese problema ya nos está trayendo y a la larga nos va a traer grandes dificultades, sobre todo con los visitantes que recibimos aquí, que lo vamos a perder si no nos preocupamos porque esto cambie.